ofreció es pública, digamos, es un sueldo inicial de para los maestros que recién comienzan de 7.000 pesos, que recién, digamos, en tres tramos, ¿no? Porque se cuentan estos, ustedes sabrán que en, creo que en vacaciones en enero, no recuerdo muy bien el tiempo, pero que se juntaron y dieron la cuenta, digamos, 8% en enero y en febrero, con todos esos porcentajes que conformó lo que se habla. El gran problema es que vamos a tener el 40% de nuestro salario en negro, ¿no? Porque en realidad son bonificantes, son sumas, no es aumento genuino, ese es el tema, y que en realidad se achata lo que nosotros decimos la pirámide salarial, porque los que tenemos más antigüedad cobramos menor porcentaje. Claro. Hay un escenario complicado, en el sentido de que ustedes sabrán que los que negocian es el frente gremial, y bueno, de público conocimiento, uno de los sectores, la CEP, rechazó la propuesta, ¿no? El SUTEBA la había aceptado, y ahora queda esto de cómo va a comenzar el 2, que es el lunes que viene, el inicio, y seguramente con dificultad. En torno a esto hay mucho descontento en las bases, por eso sectores que se oponen al acuerdo por esto que te digo. Y una aclaración, ¿no? En realidad, cuando se habla de... Hay una cuestión, parece que es terminológica, pero cuando se habla de sueldo, ¿viste? Hay que hacer una diferencia entre el inicial y el básico, ¿no? Vos dijiste bien recién, antes de comenzar, que rondamos los 3.000 pesos. Todavía no está eso concretado porque no sé cómo vamos a terminar, pero no es, digamos, el común de la gente o los padres dicen, bueno, 7.000 pesos, ¿cuánto quieren ganar esto? Sí. Pero en realidad eso se conforma con sumas negro, vamos a tener ahora con estos porcentajes el 40% de nuestro salario en negro. A raíz de eso, bueno, hay docentes que se autoconvocan el sábado 10 horas en la plaza de José de Paz. No sé si me querés preguntar algo. Sí, no, al respecto de justamente la convocatoria, vos decías las bases, hay un descontento en las bases. Muchas veces lo que venimos viendo en estos últimos años es que los gremios terminan negociando en la paritaria, arrogándose justamente la representación de toda la docencia. Hay docentes que no están afiliados a sindicatos, inclusive docentes afiliados a los sindicatos que no están de acuerdo muchas veces con cómo se llega justamente a la instancia de negociación y cuáles son las resoluciones que allí se toman, ¿verdad? Sí, tal cual. Y una novedad es esta cuestión de los docentes autoconvocados, como la convocatoria para mañana. Claro, sí, eso surgió por las redes, y entonces, bueno, nosotros tenemos acá en José Paz una tradición, porque si vos recordarás, el año pasado, para este tiempo también, hubo un conflicto importante. Sí, sí. Y bueno, que tuvo también, digamos, su epicentro, por decir, acá en nuestra zona, así, no solamente en José Paz, sino en Malvinas, en San Miguel, en las plazas. Y que no fue, digamos, que fue algo que sobrepasó a la conducción sindical, ¿no? En el caso al SUTEBA y a otras, ¿no? Frente a esto vamos a ver cómo nos organizamos, porque la idea vamos en defensa de nuestro salario y de las condiciones de trabajo, ¿no? Esa es la consigna, así que los compañeros se organizarán. Igual hay una serie de medidas de los estatales que todavía no arreglaron. Hay una movilización el día lunes, o sea, la gobernación de los estatales, seguramente hay sectores que van a ir ahí, y después acciones que determinen los autoconvocados, que mañana seguramente van a hacer una resolución, ¿no? Bien, bueno, seguramente la próxima semana estaremos charlando nuevamente para ver cuáles son las resoluciones que se toman en esta asamblea de autoconvocados en la plaza y ver cómo continúa el reclamo por esta cuestión de que el salario inicial o de bolsillo se parezca cada vez más al salario real en blanco que computa, que tiene que ver con la jubilación, con la escala salarial, claro, con la antigüedad. Ese es nuestro deseo, y que se arrime a los que el gobierno y los entes oficiales tienen como canasta básica o la canasta para que una persona no sea catalogada. determinan esos porcentajes y después te dan otros que están por debajo. Y bueno, y si propagandizan que bueno, que los empleados tienen que tener, o los empleados tienen que tener a todos los trabajadores en blanco y ellos pagan en negro, como hay incoherencia, ¿no? Claro. Juan, ¿en qué estado están las escuelas? El año pasado en las asambleas autoconvocadas también aparecía muy fuerte la cuestión del estado de abandono en las escuelas. No solo la cuestión salarial, sino la cuestión también vinculada al recorte en los cupos de comedor escolar, el tema de la falta de la llegada concreta del dinero que tiene que venir a través del Consejo Escolar a las escuelas para refacción y el estado de peligro de varias escuelas en José C. Paz, entre ellos la de Soliverde, que tiene el patio con peligro de derrumbe directamente, ¿no? Sí, de eso hay mucho compromisos testimoniales, ¿no? Que de a poco van haciéndolo, pero digamos es muy lento el arreglo, y que en realidad los tiempos de las instituciones, vemos ahora va a comenzar y digamos, mucho no ha cambiado, hay el compromiso, hay gente trabajando, pero viste, va a cuenta gota. Y también vos sabrás, debe estar a tanto que la presidenta anunció fondos, pero digamos todo va muy muy lento y no hay mucha diferencia, no hay muchos cambios del año pasado a esta altura del año todavía, no se ve. Está más o menos como el año pasado. Sí, las escuelas siguen en idénticas condiciones, ¿no? Hay una magia, hay gente que aparece, pero los arreglos son lentos, bueno, no podemos decir que está todo bien. Bien. Bueno, Juan, seguramente la próxima semana nos volvemos a comunicar para ver cómo avanza el reclamo y cuáles son las resoluciones de la asamblea autoconvocada este sábado en la Plaza de José Paz. Te agradecemos estos minutos. Sería bueno, dado la invitación, hay compañeros que, si ustedes nos conocemos con algunos de ahí de la radio, y que bueno, si quieren darse una vuelta a la hora de la asamblea, a entrevistar a algún compañero, están invitados, ¿no? Eso va a arrancar tipo 10:30. Y bueno, sería bueno que puedan ir poner un micrófono al aire para escuchar a la gente. Perfecto. Para no quedarme con una sola campana.